Hola amigos, de nuevo estamos aquí en el Tren de la Vida, un programa de Radio Crash de Gijón que suena en el 105 de la FM los martes a las 7 de la tarde y los viernes a las 11 de la mañana, y en la página de internet de Radio Crash cuando se apetezca, estés donde estés de este mundo mundial. Después de haber pasado unas cuantas semanas parado, este tren arranca de nuevo y este será el viaje número 55. Y como en todos los programas anteriores, seguiremos haciendo doctrina rockera, porque es lo que nos gusta. Además, os contamos todos esos detalles, anécdotas, que hacen más interesantes los temas que os pongo. Además, como el que os habla es psicólogo, pues me veo obligado a transmitiros también algunos comentarios o sugerencias para que aprendáis a vivir más y mejor. Hoy hablaremos de las vacaciones. El que os habla es Pablo Fernández, psicólogo y conductor de este tren. Empezaremos con nuestro héroe de hoy. A ver si averiguáis quién es. Que algunos habéis descubierto quién es, pero la mayoría nada de nada, ¿eh? Aquí falta mucha catequesis. Ahora os voy a poner otro tema del mismo cantante y ya veréis cómo esta vez sí vais a averiguar quién es. School. Pues sí, señor, era Rod Stewart. A ver, tengo que ver a ver si se me oye mucho la voz, porque si no, hay mucha diferencia entre el sonido y la música. A ver, vamos a ver, yo creo que así hablando ya os va bien, ¿no? Bien, ok. Bueno, pues os decía que era Rod Stewart en uno de sus grandes éxitos titulado Maggie May. Este tío siempre, bueno, es uno de los cantantes ingleses más famosos, con una carrera larguísima, en la que hay cosas muy buenas y otras menos buenas, ¿eh? Hoy nos centraremos en sus primeras etapas, para mí las más interesantes. Este tío siempre fue un golfete de cuidado, ¿eh? Desde joven, cuando se dedicaba a repartir los periódicos del kiosco que tenía su padre en Londres, pues ya hacía de las suyas, también jugaba al fútbol, y hasta que descubrió la música. Y como él mismo afirma, entre el fútbol y la música, pues se tiró a por esta, ya que le permitía emborracharse mientras trabajaba. En fin. Bueno, total que empezó con grupos pequeños que podían tocar en pocos sitios, tocaban incluso en la calle, y llegó a pasar tocando en la calle por París y también por España, de donde fue expulsado en base a aquella famosa ley de vagos y maleantes que había en los primeros 60, en pleno franquismo. Bueno, pues de vuelta a Londres, siguió intentando vivir de la música. Estoy hablando de Rod Stewart, ¿eh? Tocaba en el metro y en otros sitios similares, ¿no? Y además, pues por la noche, cuando iba a algún club donde tocaba un grupo, pues salía de espontáneo. Es decir, como esos aspirantes a torero que se tiran al ruedo, pues nuestro amigo hacía lo mismo, salía al escenario, quitaba el micro al sorprendido cantante y cantaba él. Ya veis. Bueno, supongo que la mayoría de veces eso acabaría en pelea, pero al final le dio resultado, pues le cogieron como segundo cantante en un grupo que tenía ya gente de postín, como Brian Auer al órgano y un cantante inglés muy bueno que se llamaba Long John Baldry. Bien, os voy a poner un tema de este grupo que se llamaba Steam Packet, algo así como el paquete de vapor o de humo. Bien, el tema es del año 1965 y en él no canta Rod Stewart, o al menos yo creo que no canta. El que canta, sí, es Long John Baldry y una chica que también había en el grupo, es decir, que había hasta tres cantantes. Esta chica se llamaba Julie Driscoll y el tema se titula Lord Remember Me, es decir, Señor, acuérdate de mí. Lo dicen ellos, no yo. Aquí tenéis Steam Packet, Lord Remember Me. Dark and dreary, my Winnie, I don't care about the cross I have to bear, for I know in God's own time He's gonna set me free. Yeah, this I pray. My pressure be, for I've decided I'm what may I'd rather be. Yeah. Jesus. Bueno, como habéis podido ver, era un tema de espirituales negros hecho por este grupo inglés que se llamaba Steam Packet, algo así como el paquete de vapor o de humo, que es uno de los primeros grupos que, en el que estuvo Rod Stewart. Bien, pues este grupo duró hasta el año más o menos 66 y luego pues cada miembro se buscó la vida. Brian Auer formó un grupo propio que se llamaba Trinity y Rod Stewart pues volvió a deambular por grupitos hasta que la suerte llamó a su puerta. Resulta que también se deshicieron por aquellos tiempos los Yardbirds, que era un grupo de mucha fama, entre otras cosas por sus guitarristas, pues eran Eric Clapton, luego Jeff Beck y luego Jimmy Page, que fue el líder de Led Zeppelin. Bueno, pues el tal Jeff Beck, el segundo, llamó a Rod Stewart para su grupo y comenzaron a grabar y a hacer giras por Inglaterra y por Estados Unidos, sugiriendo un estilo propio que luego fueron los Led Zeppelin los que lo cuajaron de verdad y se forraron con él. Es decir, aquel rhythm and blues sofisticado, con muy buen guitarrista y con diálogos, voz y guitarra, en fin, aquel estilo que tanta fama dio a Led Zeppelin y que estos empezaron, pero se quedó la cosa en poco. Luego os explicaré por qué. Aquí tenéis la prueba con el tema de Jeff Beck Group de 1968 que se titula Rock Me Plimsoll, donde canta Rod Stewart. Baby, Pues ya habéis podido ver este estilo que luego popularizó Led Zeppelin, sobre todo en su primer LP, en donde había bastantes diálogos de guitarra y voz. Bueno, pues bien, el guitarrista Jeff Beck siempre ha sido un culo inquieto y se dedicaba, además de tocar la guitarra, pues a las carreras de coches, y de vez en cuando se daba un trastazo y desaparecía de la escena pues un año. Bueno, total, que con todas esas movidas, pues sus músicos quedaban entre expulsados y olvidados. Olvidados, ¿no? Pero Rod Stewart ya se había hecho un nombre, y cuando el cantante del grupo, Small Faces, se largó, un tal Steve Marriott, un gran cantante inglés, pues llamaron a Rod y se convirtieron en los Faces, los caras. En este grupo, en los Faces, pues Rod Stewart, pues se sintió mucho mejor. Se vio integrado de verdad, ya que con Jeff Beck, pues era este, el guitarrista era la estrella y el que mandaba, ¿no? Y en los Faces, pues donde también estaba, por cierto, Ron Wood, el guitarrista que luego acabó en los Rolling Stones, pues lo compartían todo, sobre todo las juergas. Pues todo el mundo sabe que las borracheras eran gloriosas. Bueno, las borracheras y el buen rock. Os voy a poner un temazo, una descarga de los Faces titulada Stay With Me, sigue conmigo. Y es de esos temas que pueden levantar a un muerto y que a uno le convencen para querer a este tipo de música. Stay With Me, queda conmigo, de los Faces con Rod Stewart. Agarraros, ¿eh? We'll be right back. Sí, señor, esto es hacer buen rock and roll, buen rock o como lo queramos llamar. Era el grupo Faces con Rod Stewart. Bueno, pues estos no siempre iban con tanto follón y tanto fervor, ¿no? A veces se descolgaban con un tema lento, bonito, como el que vamos a escuchar. Se trata de un tema titulado Devotion y es del año 1970. Thank you. Bueno, pues era Rod Stewart con los Faces. Bien, pues Rod Stewart pues, comenzó en torno al año 70-71 una carrera en solitario que tuvo un éxito desde el principio, con temas como May in May, que hemos oído al principio. Bien, los Faces pues no sobrevivieron sin él, y el guitarrista Ron Wood se fue con los Rolling Stones, el batería se fue con los Who, que habían perdido a su batería por excesos, y allí acabó la cosa. La carrera de Rod ha estado llena de éxitos, sobre todo en los años 70 y 80, cuando se acercaba al pop y a la música disco, como aquel titulado Diane Finn, Diane Sessy, en fin, cosas demasiado populares, demasiado, en fin, poca cosa como para poner aquí, demasiado alejado del rock, ¿no? Incluso, pues, Rod Stewart está todavía en activo y hace giras, actúa en Las Vegas y tal, pero casi como un Frank Sinatra actual, ¿no? Bueno, pues por eso la época que más nos gusta es esta, la primera. Bien, para acabar este pequeño homenaje, y para los que se han quedado demasiado tranquilos con el tema anterior, que era muy bonito, por cierto, os voy a poner uno del año 1984 y que es francamente potente. Ya es de en plena carrera en solitario de Rod Stewart con otros músicos, y se titula Camuflaje. Bye. Sí, señor. Esa era Rod Stewart sonando en Radio Clark de Gijón en el 105 de la FM y en el programa El Tren de la Vida. Después de la música que hemos escuchado, este mini homenaje a Rod Stewart, ha llegado el momento de irnos al vagón donde damos charlas, comentarios y alguna que otra sugerencia. Vamos para allá. Bueno, bien, ya estamos aquí, donde tenemos al pianista que siempre nos acompaña y nos crea un poco de ambiente. Hoy vamos a hablar de las vacaciones y de la capacidad de estar aquí y ahora. Bueno, como supongo que muchos de mis oyentes estáis de vacaciones o habéis estado o vais a estar, pues supongo que queréis estar bien. Vamos a hablar de algo que es necesario para estar y sentirse bien, para estar bien y sentirse bien. Es necesario que logréis que vuestro cuerpo y vuestra mente estén juntos en el mismo sitio y en el mismo momento, es decir, en el aquí y ahora. Tened en cuenta que nuestro cuerpo siempre está aquí ahora, pero nuestra mente suele estar divagando en hechos del pasado, del futuro, etcétera, ¿no? Si, por ejemplo, tú tienes el cuerpo en un lugar que te gusta mucho, una playa paradisíaca, un concierto que te guste mucho, una situación amorosa, en fin, situaciones que te puedan gustar mucho, ¿no? Pues, pero, ¿qué ocurre si tu mente, además de estar allí, pero también está pensando en lo que te pasó hace una semana, o lo que tienes que hacer mañana, o dentro de un mes? Pues chico o chica, es imposible que te sientes totalmente bien, ¿eh? Así que lo ideal para sentirse bien es, y además no solamente lo ideal, sino lo necesario, es que mente y cuerpo estén en el mismo sitio, ¿no? Así que para lograr esto, pues que muchas veces no es fácil, ¿eh? Y es difícil porque estamos acostumbrados a lo contrario, a que el cuerpo siempre está en un sitio, pero la mente siempre está divagando. Y esto es por nuestra cultura. Nuestra cultura, a diferencia de la cultura hindú y otras que suelen vivir más en el presente, pues nosotros siempre vivimos mentalmente en el futuro. Nos acostumbran así desde el colegio, cuando ya dice, cuando seas mayores no sé qué, oh, esto te va a servir para el día de mañana. Y ya, bueno, pues sí que tienen razón en muchas cosas, pero también nos enseñan pues a estar siempre separado la mente del cuerpo, con lo cual nos fastidian bastante. Pues bien, para los que tengáis dificultades de estar aquí y ahora, pues os voy a sugerir un ejercicio muy sencillo, pero muy eficaz, si tenéis un poco de paciencia, Consiste en centrarse en el aquí y ahora durante unos minutos solamente, y hacerlo con los cinco sentidos. Es decir, te centras unos momentos, son unos minutos mejor, en lo que ves. Te centras nada más en lo que ves. Miras alrededor de ti, depende de donde estés, pues verás árboles, o verás cuadros, o verás objetos. Bien, lo ideal es que los observes sin pensar en nada, solo mirarlos. Mirarlos, vas girando y te vas centrando, sin pensar en lo que ves, simplemente les ves. Bien, cuando has estado un rato haciendo eso, centrándote en lo que ves, pues te centras en lo que oyes. Puedes cerrar los ojos, por ejemplo, para centrarte mejor, y escuchas lo que oyes. Pues oír un coche, una moto que pasa, una radio lejana, en fin, las cosas que oyes, y te centras en ello. Si logras estar como mínimo un minuto o dos haciendo este ejercicio, es ideal, porque empiezas a acostumbrar a la mente a traerla aquí, que es donde está el cuerpo. Bueno, después de centrarte en lo que oyes, te centras un poco en lo que tocas. Pues tocas cosas que tengas cerca, lo que sé, un bolígrafo, el sillón donde estás, cualquier cosa. Si lo haces con los ojos cerrados, mejor, para centrarte un poco, pues si es rugoso, suave, fino, en fin. Luego te centras un poco en lo que hueles y luego en lo que saboreas. Aunque no estés comiendo, pero si te centras en el sabor, seguro que todavía tienes algún sabor de la comida o de la merienda o del último café que has tomado. En fin, lo importante es que seas capaz de que eso es lo que perciben los cinco sentidos, el oído, la vista, el tacto, lo que hueles y lo que saboreas, pues que lo centres en el presente, en el aquí y ahora. Puedes hacer este ejercicio, es muy fácil, lo puedes hacer en cualquier sitio y en cualquier momento. Si lo haces varias veces, acostumbras a la mente a traerla a aquí, a unirla al cuerpo y así centrarte mejor en el presente. Entonces te será mucho más fácil desconectar del trabajo, centrarte en donde estás de las vacaciones, olvidarte de problemas, etc. Y así aprovecharás mejor tus tiempos libres, ¿no? Para eso hace falta que te des permiso, para desconectar. Yo tengo un amigo que es detective y no, en realidad no se da permiso para desconectar, aunque esté en una situación que podría ser de mayor tranquilidad, pues siempre está pensando en el trabajo, ¿no? Bueno, pero de alguna forma, si no lo hace, pues tiene remordimientos de que está perdiendo el tiempo. Pues no. Date permiso para descansar, date permiso para centrarte en el aquí y ahora y para sentirte bien. Ya retomarás tus tareas y tus obligaciones cuando vuelvas. Así que, queridos oyentes, a ello, a hacer este ejercicio de vez en cuando. Bueno, nosotros también nos centramos en nuestro presente, en nuestro programa, y por tanto, pues vamos a volver a los vagones musicales a ver qué suena por ahí. Vaya, vaya, era un bonito instrumental, un tema instrumental que es una de mis debilidades. Eso debe ser porque yo empecé a tocar instrumentales cuando empecé con la batería, cuando era muy, muy, muy pequeñito, pues empecé con 11 años. Bien, pues este era un grupo que se titula Mambo Jambo y que es de Barcelona y el disco es de ahora mismito, ¿eh? Está dirigido por el que fue saxofonista del grupo Los Rebeldes, un tal Dani Nello. El disco es, como os he dicho, de ahora mismito y el tema se titulaba Fregona. Bueno, bueno, ya sabéis que los títulos de los temas instrumentales o de jazz en los que no se canta, pues ponen un título por ponerle alguno, ¿no? O para identificarle. Cuando dicen, ¿qué tocamos ahora? Pues vamos a tocar tal. En fin, pero muchas veces el título no tiene nada que ver con la música. Este era un tema que me recordaba aquel que se titulaba en su día Tequila, ¿no? Y bueno, pues al menos aquellos cantaban, si quieres tomar tequila, ¿no? Pero estos no, no han llegado a cantar Coge la fregona y estas cosas, ¿no? Bueno, el que sí que tiene algo que decir, porque sí que canta, es el siguiente. Es un tema sacado de una película muy agradable del año 2001 que se titula Serendipity y que va de una pareja que se conoce por casualidad. Bueno, Serendipity es una expresión inglesa que se titula, se utiliza mucho en ciencia para nombrar cuando se encuentra una cosa, buscas una cosa y encuentras otra. Pues has encontrado esa por Serendipity. Y muchos avances se han encontrado por Serendipity, por casualidad, ¿no? Pues bien, esta película se titulaba Serendipity y trata de una pareja que se conoce por casualidad. Pues bien, la música de la película es muy, muy buena y la película era bonita también, ¿eh? Y aquí os voy a poner un tema de la película de un tal Bob Kennedy, ¿eh? Un tipo de Belfast, no creo que tenga nada que ver con los Kennedy, aunque se titula Bob Kennedy, aunque creo que los Kennedy también venían de Irlanda, vete a saber, de Belfast, igual son parientes lejanos. Bien, pues este tipo, Bob Kennedy, pues lleva una carrera sobre todo en Londres y en Estados Unidos. La verdad es que es muy bueno, ¿eh? Y lo vais a comprobar con un tema que se titula Moonlight Kiss, el beso de medianoche. Bob Kennedy. I can feel my heart and it's fit to burst. I try to clean it up, but I just get worse. Wish I could fall on a night like this into your loving arms for a moonlight kiss. I thought I saw your face in the evening sky on a lonesome cloud that was drifting by. I wish I could fall on a night like this into your loving arms for a moonlight kiss. Someone else, maybe it's for the best. Since I took the cure for happiness, and I trade it all on a night like this for your loving arms and a moonlight kiss. Loving arms era Kennedy, y este tema tan tan bonito. Veo que os voy a tener que poner más cosas de este tipo porque es muy bueno, ¿eh? Bueno, pues después de tanto romanticismo, ahora vamos con algo más movidito, ¿eh? Del grupo turco Oyami, que incluso ha hecho giras por España. En el año 2010 hizo una gira, participó y ganó el premio en el Festival de Desarrollo Cultural del Mediterráneo. Bueno, pues ganaron, ¿no? Aquí tenéis el tema, un tema de ellos, de Oyami, titulado Chiqui, y evidentemente invita a mover la cintura y todo lo demás. Ahí os va, y a ver quién se queda quieto. Sound. Bueno, no me extraña que ganaran el festival, ¿eh? Hacen bailar a un muerto. Bueno, para acabar el viaje de hoy, nos vamos pues de Turquía, que es donde ha sonado el tema anterior, pues nos vamos a África del Sur, de donde es un pianista genial llamado Dollar Brand, también conocido por Abdullah Ibrahim. Bueno, ya sabéis que estos los negros muchas veces pues se cambian, sobre todo cuando se convierten al mahometismo, se cambian el nombre porque consideran, y además es verdad, que su anterior nombre pues era de cuando eran semiesclavos o esclavos, ¿no? Total que, bueno, nuestro amado Dollar Brand ahora se llama Abdullah Ibrahim. Y pues su música es buenísima, mezcla el espíritu africano con el jazz y con los espirituales negros, ¿eh? Es de esos músicos muy admirado por todos los músicos, sobre todo de jazz, como Kei Harre, que es un pianista de primera, ¿no? Y que uno se felicita por conocer a Dollar Brand. El tema que vais a escuchar se titula Blues for Hip King, algo así como Blues para el Rey Moderno. Y es una maravilla que no os podéis perder. Aquí os va, Dollar Brand. De Dollar Brand se despide de vosotros el programa El Tren de la Vida de Radio Car de Gijón. Si os ha gustado este programa, pues recordad que lo podéis volver a escuchar el viernes a las 11 de la mañana y también cualquier día, cualquier hora y en cualquier lugar del mundo entrando en la página de internet de Radio Car de Gijón, donde encontraréis este y todos los programas anteriores. Buscáis El Tren de la Vida y ahí tenéis los programas. Bueno, os ha acompañado Pablo Fernández, os doy un saludo a todos y antes de decir que hasta el próximo programa, pues voy a saludar a esos oyentes tan fijos que tengo en Barcelona, en Gijón y en Oviedo, en San Sebastián, en Irún y en Bilbao, en Madrid, en Zaragoza, en Valladolid, donde hay un arquitecto que me sigue fielmente. También en Sevilla, esa profesora, en México, los estudiantes de una universidad que siguen los programas de Radio Crash, en las Islas Canarias hay un gran amigo que es panadero, que hace pan con anís y está buenísimo, y este no se pierde ninguno de mis programas. Y en cuanto hay una semana que no aparezco, pues me llama para decirme ¿qué pasa? Y también, por último, nos oyen en Argentina, en Bolivia, donde tengo una chica que me escucha y también en Estados Unidos. Bueno, queridos amigos, os dejo con la música de Dollar Brand y me despido hasta el próximo programa, el próximo martes. Hasta pronto.